uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad. Si te da igual, date la vuelta. Lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 por La Tribu, la radio. Reconocer lo que es, pero no sé si ¿no es lo seguro? Que es. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando Zorros Petardos Salvajes. Bien. Una banda instrumental de principios de la década de la década del 2000, digamos. Fines de los 90, principios del 2000. Bien. Que tuvo algunos años de inactividad, que volvieron a tocar el fin de semana pasado. Mirá vos. Y lo que estamos escuchando es un cover de Los Gatos. Dijimos que íbamos a hablar de esta banda y de un poco de Lito Nevia y de la movida que está haciendo por recuperar su propio catálogo. Este tema se llama Mañana y es de un disco tributo que salió el año 2006 que se llama Mansos y Salvajes, tributo a Los Gatos, editado por Other History Records, que es un sello y distribuidora del barrio de Boedo. Bien. Me parece interesante arrancar con esto. Tenemos también unos temitas de otro compilado. Como adelantábamos antes, digamos, la noticia por estos meses es que Lito Nevia decidió reeditar el catálogo de Los Gatos. Estamos hablando de los 5 álbumes originales. Ya lo hizo con el primero, que es Los Gatos 1, que es de 1967. Lo va a hacer con el volumen 2, que es del año 68. Seremos Amigos, también del 68, del tercer álbum. El cuarto es Beat número 1, del 69, que ahí ya tocaba Papo. Sí. Y Rock de la Mujer Perdida, que es el último álbum de la banda. Lo que contaba Lito al respecto de esto es que, bueno, cuando él firmó su primer contrato con RCA Victor, era la compañía de ese momento, claro, él era menor de edad. Sí. Después RCA Victor se transformó en BMG. BMG pasó a ser Ariola. Y Ariola ahora es Sony. Claro. Que tiene el catálogo y no lo edita en formato. Se hizo una sola edición en CD en el año 91, que fue cuando hubo muchas reediciones. Cuando apareció el formato. Apareció el formato y algunas cosas se empezaron a reeditar con unas masterizaciones espantosas. Sí, sí, sí. Las primeras ediciones de CD. De álbumes clásicos eran tremendas. Sí, sí, sí. Bueno, eso es lo que hay. Más allá de una tirada limitada que salió tiempo después, creo que el año 2000 o 2002, entre el 2000 y 2002. Página 12, que sacaba CDs con la edición dominical, editó algunos de estos discos de Los Gatos en un arreglo con la compañía, sin consultarle a Lito y sin saber, digamos, pero vamos a asumir que actuó de buena fe Página 12, pero no sabía que él, de cada CD vendido, Lito recibía 3 centavos. Sí, nada. El carácter de productor fonográfico que tenía la compañía hacía que él nada, no tenga ganancia por la venta del disco, o sea, o por algún contrato para utilizar el material incluido en esos discos. Después sí cobraba derecho a autor, claro. pero la verdad que esta posibilidad de imposibilidad en realidad de no poder sacar los discos como él los concibió, con su grupo, en el orden que él quiere y con la tapa original y demás, sino que entra en una serie de compilados y de situaciones compilados horribles. Nefastos, sí. A pesar de que, bueno, lo de Página 12 No, era una edición cuidada, pero claro, estamos hablando de otras ediciones no tan cuidadas. No, no, hay unas anécdotas a respecto de esto. Le pasó hasta Sumo, hasta hace muy poco, que es una banda, o sea, más reciente, a pesar de que ya está en los anales, donde inclusive le competía al sello que tenía Patrimonio por los discos, le competía a los proyectos actuales de los artistas. Sacaba un disco, por ejemplo, Las Pelotas, le sacaba un compilado de Sumo, Sony. ¿Vos decís esa serie de obras cumbres? Claro, era una competencia. ¿Qué nombre pedorro para un compilado? Sumo. Sumo, obras cumbres. Obras cumbres de Luca Prodan. Sí, cualquiera. Opus 1. Sí, sí, malísimo. Malísimo. Pero bueno, es este tipo, ¿no? De manipulación, claro, de la obra, que bueno, está buenísimo que esté luchando por recuperarla y poder tener nuevamente las versiones originales en formato disco, como él las concibió. Uh-huh. Así es. Bueno, pero tenías como dos compilados homenajes. Sí, este es lo que estamos escuchando no, es del álbum editado por Other History Records, bien, sello de Boedo, Capital Federal, sí, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para hablar con propiedad. Me don't know where is. El otro día fui al carnaval de Boedo, pero no viene al caso. No viene al caso, usted es medio de Boedo, por eso, ¿no? No, este álbum es del año 2006. 2006. Sí, tiene bandas como A Doble Fuerza, que no vamos a escuchar, pero te acordarás de la, sí, banda A Doble Fuerza. Bueno. Bandas como The Tandoris. The Tandoris. Sí, Fantasmagoria. Mirá el gore ahí. Y un aporte de los uruguayos de Motosierra. ¿Motosierra? Eso me interesa. Te interesa. Mucho rock, ¿eh? Sí, sí, estamos hablando de Motosierra. Vamos a escuchar el tema de Motosierra, un cover de Los Gatos. Esto es 2006. Esto es año 2006. El motivo, razón o circunstancia de este compilado. Rendirle tributo a una banda pionera del rock argentino. ¿Pasó algo en el 2006? ¿Tenemos idea? Vamos a investigar. Que si fue, capaz, se cumplieron X cantidad de años. ¿En el 66 habrá sido el primer disco? No, La Balsa se editó en el 67, por 67. Eso ahora se cumplen los 50 años. Claro. Bueno, 66 creo que es el año en que se edita Rebelde, los Beatniks. Bien, y ahí está la discusión de cuál es el, claro, cuál es el primer single de... Yo voto por ese. Yo también. Hemos hablado acá con Ábalos. Sí, sí, yo voto con Rebelde. Rebelde yo soy. Así que escuchemos la versión de Motosierra. ¿De qué tema? Yo no soy de este mundo. O... Yo no nací para este mundo. Yo no nací para este mundo. A ver qué nos dice. Mamadera de whisky. Bueno, esto es lo que pasa, ¿no? Con este mundo. Con motosierra y muchachos eléctricos. Claro, sí. No, esta no, interpretación. Buenísima. ¿Te gustó? Claro. Sí. Bien ahí al palo. Quejándose, como tiene que ser. Sí. Pero bueno, esto delito llama también a recordar lo que pasó un año atrás, que mencionábamos antes, de la recuperación del catálogo de Music Hall a través del Instituto Nacional de la Música, que, bueno, son estas situaciones, ¿no? De romper con este paradigma de que los músicos en su momento, haber firmado un contrato con una compañía, quedan atados a no poder editar sus creaciones, porque, por ejemplo, Music Hall durmió en un depósito discos editados. Ni siquiera es que es este las problema... Cintas, ni siquiera las cintas, o sea, vos decís los vinilos ya fabricados. Estuvieron las cintas, los masters guardados ahí, morfándose humedad, o sea, se perdía la base del material, o sea, no, salvo que tuviera una copia el artista, no... ¿Y se pudo hacer una reconstrucción, digo, una restauración de ese material? Aparentemente están casi todos en estado... aceptable. Aceptable como para poder reeditarlo, y está empezando, las reediciones están empezando. Así que nada, festejamos todo este cuadro de situación, y bueno, obviamente con Melopea, ahí Lito poniéndole el pecho a esta situación de cambio. Así es. Bueno, ya editó, como decíamos, el primer volumen del disco Los Gatos, el álbum homónimo, que es de 1967, y la idea es que a lo largo de este año termine de editarse la discografía completa de Los Gatos. Bueno, pero ¿qué pasa con Rosario? Bueno, Rosario es la ciudad donde vienen los gatos salvajes. Muy bien. Cuna del rock. Bien. Y en Rosario, en el año 2014, por iniciativa de un sello que supimos visitar el año pasado, que es Soy Mutante, Netlabel. Sí, recuerdo. Que es uno de estos sellos que solamente, cuando hablamos de Netlabel, es un sello que solamente edita en formato digital y que distribuye a través de la web. Editaron un disco llamado Mañana, que es el homenaje rosarino a Los Gatos. Bien. Por ello sí, con una especie de coproducción con la editorial musical editorial municipal de Rosario. Mirá vos. Lo que generó también, posibilitó que se distribuyeran algunas copias en formato físico gratuitas, porque bueno, está pagada por plata de los contribuyentes. Mirá qué bien. Bueno, ahí se ve, se palpa y puede escucharse, ¿no? Bueno, pero ¿quiénes están en este compilado? Y varias bandas, como te decía, de el sello Soy Mutante, Polvo Buró, que es otro sello que también supimos sí. reseñar, Planeta X, este colectivo del que hablábamos también el año pasado, de Rosario, sello y colectivo cultural, bandas como Matilda, que es un dúo electropop que van a estar tocando dentro de poco en Buenos Aires. Vamos a ver si los podemos invitar cuando vengan. Escuchamos Matilda el sí. año pasado, sí. Mi Nave, una banda interesante también, de dream pop, shoegaze y toda esa movida indie. Y una banda que a mí me gusta mucho, que van a estar tocando justamente con los Espíritus en Rosario, cuando viajen allá para hacer... ¿Cómo es que se llama el festival? Me lo recuerda, por Hacele favor. Caso a tu espíritu. Hacele Caso a tu Espíritu, volumen 7, ¿correcto? El de este sábado es volumen 7. Bueno, creo que con el mismo nombre se presentan en Rosario, van a hacer la gira. Y en Rosario van a estar tocando con Aguas Tónicas, este quinteto stoner psicodélico, medio blusero, que participaron de este compilado e hicieron el tema... ¿Cuando bajamos a la ciudad? ¿O por qué bajamos a la ciudad? ¿Por qué bajamos a la ciudad? A ver, escuchemos. Sabré el mismo plan. bajamos a velocidad en este homenaje que le estamos rendiendo a Lito Nevia y a Los Gatos, a la discografía de Los Gatos, en este caso revisitando un compilado que salió en el año 2014 en la ciudad de Rosario, que se llama Mañana, homenaje a Los Gatos. Bueno, interesante versión. Va, interesantes versiones. Muy linda banda, ¿eh? Aguas Tónicas. Sí, sí, sí. A mí es una de las bandas que más me gusta de la escena rockera actual. Actual, así. Mira, como la tenías guardadita, dije, no dijiste nada. Mira vos, así. Muy bien. De refilón, escuchás después. ¿Querés que escuchemos un clásico de clásicos? ¿Qué tenés para ofrecer? Y bueno, ya que hablamos tantas veces de qué es lo que se homenajea este año, por qué, los 50 años, de qué, la edición de La Balsa, el tema de Lito Nevia. Qué duro, ¿no? Con el cierre de La Perla, con el cambio de La Perla, ahora La Perla va a ser una pizzería. En La Perla de Once escribiste la Balsa, ahora en La Perla de Once te comiste una fugaceta de jamón y queso. Ojo que sí. Esta amerita una buena pizza. Creo que no se llama más no La tiene Perla. Nada que envidiar. No sé cómo está la situación ahora. No sé, habría que ir a averiguar. Vamos a ir a averiguar a ver qué es lo que está ¿Hacemos pasando. Hacemos una cobertura, ahí. Vamos directamente con el micrófono, así le pegamos en la boca con el micrófono para que no. Sí, pero aparentemente, bueno, hubo ahí como un cambio de. Hubo cambio de dueño. De dueño y la inversión va por otro lado. Sí. Va para una pizzería. Yo me imaginé una Kentucky en la esquina y me agarró como una depresión. No diga, marca, que no tenemos canje con esa pizzería. Pero yo, no vaya a ese lugar. No vaya. No, pero es cierto también que es una esquina totalmente, una de las esquinas más comerciales de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Debería ser patrimonio cultural. Exactamente, a eso iba. Y dejarse de joder con... Pero bueno, así que vamos a escuchar a Juani Fabre, cantautor de la ciudad de Rosario. También del colectivo Planeta X de hace muchos años, tiene, no quiero mentir, pero 6 o 7 álbumes editados a partir de fines de los 90. La particularidad es que hace un par de años se copó bastante Adrián D'Argelos con su música, sí, y le propuso producirle un álbum que fue editado por Pop Art en el 2015. Bien. Un álbum que se llama La Flor Salvaje, pero no vamos a escuchar eso ahora, sino la versión que grabó de La Balsa. Bien, bueno, vamos a ver esta versión interesante. Es un tema que difícil, porque... Muy difícil. La verdad difícil que... de hacerle honor, ¿no? Yo tengo algunos problemas con las reversiones. Hay algunos temas que tienen un peso específico. Claro. Que realmente para no por una cuestión de atrevimiento, por atreverse, me parece que está buenísimo y está bueno deconstruir e inclusive destruir estas cosas. Bueno, Lito se quejó, Lito Nevia, de que le hicieron un remix a La Balsa. Se quejó. De que le habían puesto un beat electrónico, un bombo ahí, 125 no BPM. Y mucha madera. Eso bueno, hicieron, ¿no? O sea, hicieron eso. Tremendo. Bueno, espero que esto sea por lo menos... Esto es... Le rinde... Yo no quiero tener un problema personal con usted. Estoy muy agobiado con lo que está pasando con La Perla, con esto que está pasando con Lito, poniéndole huevo a la cuestión. Y usted me trae cosas... Vamos a escuchar... Usted está en riesgo en este momento, sépalo. Así que vamos a escuchar una Juani Fabre y su versión de La Balsa. Juani Fabre. Y después nos vamos a la tanda y tenemos más cosas. Una pizza no vamos a comer. No. Acá en este mundo abandonado, tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Que conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde pueda. Y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar.